Hola, comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la mejor música de nuestro tiempo, con los sonidos que nos trae la vanguardia de ayer y de hoy, que cada lunes y viernes, si es que nos oyen en la repetición, ponen antena de esta casa en Radiopolis en el 98.4 de la FM para Sevilla y en internet a través de www.chorrodeluz.net. En todo caso, o al menos casi siempre, en directo, como es el caso que nos ocupa ahora mismo, pues nos encontramos en el estudio que esta emisora tiene en la calle Torneo de la ciudad de Sevilla. Electrónica de extremos hemos dado en denominar este episodio de Chorro de Luz, por cuanto en él van a confluir las músicas de tres maestros muy diferentes, tanto estéticamente como también muy alejados el uno de los otros temporalmente. Hemos comenzado escuchando a James Tenney y seguiremos con él unos minutos más, unos de los maestros más notables del avant-garde o de la vanguardia norteamericana y también uno de los compositores cuya música resulta más altamente intelectualizada de cuántos trabajaron en la órbita de la costa oeste de Estados Unidos a lo largo de la década de los 60 y 70, pero también atenderemos a un compositor, en este caso argentino, aunque largamente relacionado con España, como es Horacio Baggione, otro pionero, al igual que Tenney, pero que trabajó en un ámbito estético radicalmente diferente como ese, el del minimalismo y el del arte electrónico, para finalmente, en los últimos minutos, atender una novedad discográfica del sello 12K, firmada por el compositor, artista sonoro canadiense, Stephane Mathieu, quien abraza ya directamente postulados electrónicos colindantes con lo que podíamos denominar una suerte de ambient. Pero decíamos, hemos comenzado los primeros minutos con la pieza Ergo 2, número 1 del año 63, Computer Music, de James Tenney, quien nos dejó en el año 2006 y quien fuera una de las figuras musicales norteamericanas más relevantes del pasado siglo en cuanto que compositor, director, intérprete, investigador y profesor, todo un aventurero sonoro en cuyas piezas simultáneo electroacústica e instrumentación tradicional, estrategias aleatorias y sistemas altamente estructurados. Él mismo se consideraba no un compositor, sino un científico interesado por las materias primas del sonido para ampliar tanto el conocimiento de sus cualidades físicas como la percepción del oyente. En James Tenney, y ustedes van a seguir comprobándolo conjuntamente con nosotros en los próximos minutos, prima el indeterminismo sobre la melodía, interpretada, en este caso, por el conjunto de Barton Workshop, un conjunto dirigido por el holandés James Fulkerson, que ha dedicado un gran trabajo a rescatar algunas de las partituras más complejas del norteamericano. Seguimos unos minutos más con James Tenney con Computer Music Ergo 2, número 2 del año 64. Thank you. Son estas piezas no siempre confortables para una plácida escucha, pero en todo caso fascinantes por su inmersión a fondo en ámbitos acústicos de virulenta radicalidad aún hoy, casi 40 años después de haber sido concebidas. La serie de obras más significativa es Ergo II, concepto según el cual, conociendo un extracto suficientemente amplio de un sistema, este no comportará diferencias estadísticas, escribe Fulkerson, lo que sin embargo se traduce aquí para la escucha en una música aleatoria y carente de formas organizadas, reconocibles. Se trata estas dos creaciones electroacústicas que hemos oído, unas piezas que llenan el espacio de microsucesos, de una miriada de eventos que se concentran y dilatan sutilmente en el tiempo. Ergo 2, 1 y Ergo 2, 2 para cinta son retomadas en la muy interesante String Complement para unir sus sonoridades sintéticas a las de un ensemble instrumental cuyos miembros deben improvisar sus reacciones a tenor de los estímulos recibidos, labor a la que los músicos del conjunto holandés de Barton Workshop se entregan con inventiva y con valentía. Escuchamos este String Complement con Ergo 2, 2 del año 64 del compositor James Tenney. Thank you. Thank you. música difícil, sin duda, la que propone el compositor James Tenney en esta serie de piezas que hemos venido oyendo desde el inicio del programa Ergo 2, 1 y 2, música electrónica ambas, y finalmente esta Ergo 2 segunda con string complement, con complemento de cuerda, música electrónica con violín, viola, violonchelo y contrabajo, instrumentos, todos ellos ejecutados por solistas del conjunto holandés de Barton Workshop, quienes registraban la pieza, la serie de piezas, en el año 2007 para un registro del sello norteamericano Mode. De un extremo a otro en este espacio que hoy les proponemos, sustentado por tres compositores electrónicos fundamentalmente, que representan otros tantos puntos antitéticos, puntos antagonistas dentro del ámbito de la nueva música, como es el caso de Horacio Baglione, otro americano, en este caso del sur, de Córdoba, Argentina, que naciera en 1943, un compositor de música concreta, fundamentalmente, pero también electroacústica, que se especializa en micromontaje, síntesis granular y microsonido. Baglione estudió composición en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de Illinois, donde obtuvo por primera vez acceso a las computadoras. Actualmente vive en Europa y ha visitado muchos estudios electroacústicos durante los 70. Sin ir más lejos, fue uno de los fundadores, junto con Luis de Pablo, y uno de los más conspicuos, más activos miembros del laboratorio Alea Electrónica Libre de Madrid, y cofundó Project Music and Computer en la Universidad de Madrid. En 1978, Baglione se mudó a Francia, país en el que actualmente reside, y allí ha trabajado en las más importantes instituciones dedicadas al sonido de síntesis, como el grupo de recherche musical de la Radio France, el grupo de música electroacústica de Bourges, el INA o el IRCAM de París. Desde 1994 es Baglione además profesor de música electrónica en la Universidad de París. La máquina de cantar, que es la pieza que escucharemos, es una creación del año 78 y su primera obra de peso, y estéticamente además no está alejada de otra pieza seminal del ámbito electroacústico, como Para una pequeña Margarita Ronca, de Eduardo Polonio, composición esta que, por cierto, pudimos escuchar aquí en uno de nuestros primeros programas, en uno de los primeros chorros de luz. Loops electrónicos que se repiten sin cesar, un sentido muy lúdico, absolutamente lúdico del sonido, en las antípodas de cualquier pretendida intelectualización y, por supuesto, también en las antípodas de la música que acabamos de escuchar de James Tenney. Música fechada, si se quiere, en el sentido de la rudimentaria tecnología que emplea, pero que hoy, 40 años después de haber sido ideada, nos suena, no me cabe duda de ello, mucho más nueva y fresca que la mayoría de basura electrónica que pretende instalarse como el nuevo avant-garde. Interpretada y diseñada en una vieja computadora IBM, hoy una pieza absolutamente de museo, la máquina de cantar parte de la saturación del sonido y Baglione únicamente se ciñe a ir añadiendo y a ir quitando capas a un bucle sonoro que dispara y que parece no tener fin. Escuchamos esta máquina de cantar. I'm going to go to the hospital.

Música de un pionero del arte sonoro de la música electrónica, como es el compositor argentino Horacio Gaglione, quien en el año 1978, y con la única ayuda de una vieja computadora IBM y un programa de secuenciación, tramaba esta inmensa composición psicodélica y propia de aquella época y concretamente de un momento exacto de la música electrónica en Europa, como es La Máquina de Cantar, que hace solo unos meses ha recuperado en CD un extrañísimo sello japonés que la ha devuelto parcialmente a la circulación, pues únicamente se editó en su momento, lo editó el sello italiano Grams dentro de su colección Nova Musica en un LP. Quien les habla no puede ocultar su admiración por los discos del germano, aunque radicado en Canadá desde hace bastantes años, Stéphane Mathieu. Sus discos crean una sensación de artesanía y de candidez bastante especial. Hay como cierto símbolo de artesanía, decíamos, en la manipulación de los sonidos. Para uno de sus últimos trabajos, A Static Place, un lugar estático, decide recrearse durante una hora, dividida en 5 fragmentos, en parajes meditabundos y reflexivos, pacientes y cálidos, como si los sonidos que encierra fueran poseedores de una memoria ancestral, como suele ocurrir, por ejemplo, en la música de otro artista sonoro, Philip Jeck. Esto se debe a que el recorrido de estos sonidos proviene del periodo de 1928-1932, de donde ha recogido algunas grabaciones de discos de 78 revoluciones por minuto, sonidos de grabaciones, decíamos, ancestrales, que se captaban por una instalación donde utilizaba 102 gramófonos y el sonido captado a través de los micrófonos iba a parar a su ordenador. Al final, la fuente original pasa por un proceso por el cual queda completamente desdibujada y transformada, cual principio de la termodinámica. La nueva obra de Stéphane Mathieu va un paso más allá de la que hasta ahora ha sido considerada su obra maestra, Radioland, y avanza hacia una emotividad cristalina. El cuerpo titular de Static Place se divide en dos partes y cubre la mitad del álbum, conduciendo al oyente entre lo fantasmagórico y lo luminoso, hasta dejar al auditor paciente completamente satisfecho de haber escogido pasar el tiempo en su compañía. Nuestros últimos minutos de Chorro de Luz en Radiopolis se los lleva Stéphane Mathieu y su propuesta a Static Place. Static Place es lo último que discográficamente nos ha propuesto el compositor alemán, aunque radicado en Canadá, Stéphane Mathieu, de quien escuchábamos durante unos buenos minutos una secuencia de este interesante trabajo ambiental. Hasta aquí esta electrónica de extremos, representada por los nombres de James Tenney, Horacio Bayone y finalmente Stéphane Mathieu. Y hasta aquí también Chorro de Luz. Si les ha interesado, ya saben que podrán volver a escuchar este mismo espacio el viernes de 3 a 4 de la tarde. Igualmente disponen de una página web, www.chorrodeluz.net, en la que tienen acceso a todos los programas ya emitidos y de un perfil en Facebook en el que estar al corriente de lo que aquí les venimos ofreciendo semanalmente. De aquí se ha hecho cargo de que la música y la palabra hayan llegado a ustedes en las mejores condiciones posibles, e Ismael G. Cabral selecciona los contenidos. Pásenlo bien, adiós. Ha ha ha!